Hola. Seguimos una notita. Héctor, me imagino que feliz con la presentación acá de la banda Bordemar, un público espectacular y la banda extraordinaria. Así es, esa es la gestión que estamos tratando de hacer en nuestra comuna con un equipo a disposición, un equipo municipal, y por supuesto en el ámbito de la cultura tenemos que ser capaces de generar audiencia, generar que el público se entusiasme con el teatro, y para eso tenemos que traer artistas de impacto nacional, pero que cultivan lo local. Y por lo tanto agradecer la disposición de generar un espacio en su agenda, esta agrupación tan destacada, tan famosa como es Bordemar, acompañado por supuesto de teloneros a nuestros amigos, a los famosos hermanos Turra. Así que contento por la recepción del público, y por supuesto esto es un incentivo para la gran cantidad de estudiantes de nuestra educación, tanto municipal como particular subvencionada de la comuna, que desarrollan sus talentos artísticos. Así que seguir señalando que la comuna de Purranca abierta, y por supuesto un teatro a disposición de los artistas, independiente de la línea o el género que quieran cultivar. Me imagino que también una invitación para toda la gente, para que venga a la comuna de Purranque a disfrutar de todas las actividades que hay programadas por Fiestas Patrias. Así es, tenemos que empezar a generar, y es lo que estamos haciendo con las actividades del verano, de emprendimiento, deportes, y aquí en la cultura, de que somos de los que se quiere resistir en estar dependiendo de los espectáculos de Osorno o Puerto Montt. Con mucho cariño, son comunas muy potentes que están desarrollando un buen trabajo, pero nuestras familias, ¿verdad?, necesitan tener las cosas acá, en nuestra comuna. Por lo tanto, la invitación abierta, tenemos un tremendo programa de Fiestas Patrias, a celebrarlas con responsabilidad, pero por supuesto con estos tremendos hitos. Bordemar, el viernes ya que se aproxima, Pancho del Sur, Mochol y Copihue, así que todos invitados a pasar el 18 como corresponde en la comuna de Purranque.